отсека. Осмотреться в отсеках. Лево. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Это раздел 17, сопровождаю. Ezequiel, te tenemos en línea. Hola, hola, sí. Qué bien. Nunca deja de asombrarme esta magia de la tecnología. Bueno, Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muy bien, un gustazo escucharte. No, por favor. Y qué bueno que nos dediques un tiempito para compartir tus conocimientos, que la verdad que son muy valorados, no solamente por mí, sino por muchos de los que te van conociendo a lo largo de esta levantada de perfil que estás haciendo. Ezequiel, venís de un viaje por Medio Oriente, tenés un trabajo hecho que se llama El Nacimiento del Medio Oriente Moderno. Es un trabajo que hiciste en junio del 2014, No, en junio del 2014 el Estado Islámico difundió una foto. ¿Qué sabes de todo eso para contarnos, para que aprendamos? ¿Sobre el Estado Islámico? No, en realidad sobre cómo se origina a grandes rasgos, a grandísimos rasgos, porque la verdad que te queremos aprovechar, ya que te tenemos acá, cómo se constituye este mapa político y geográfico en la región esta que está en crisis, ya, ¿no? Irak, Siria, Irán, Israel, Egipto, Jordania, Líbano. El mapa empieza a principios de siglo, digamos. El mapa actual de conocemos del Medio Oriente empieza a principios de siglo con la disolución del Imperio Otomano. Recordemos que casi todo el territorio lo conocemos ahora como el Medio Oriente Moderno. Cualquier persona cuando abre, por ejemplo, Wikipedia y pone el Medio Oriente, la mayoría de los territorios que ocupan el Medio Oriente Moderno pertenecían al Imperio Otomano. Había otros ciertos territorios que están desde la antigüedad, como son Egipto y Persia, lo que es hoy Irán. Y digamos que el mapa del Medio Oriente Moderno se forma con la disolución del Imperio Otomano, donde se crean diferentes estados como Siria, Irak, Jordania, que lo crea Inglaterra, etcétera, y también hay dos estados ahí que están desde el principio de la antigüedad, como es Irán, como es Persia y Egipto, y hay otros dos estados que también se crean, también tiene que ver con la disolución del Imperio Otomano, pues se crean más por la fuerza de sus líderes, como es Arabia Saudita, que toma el nombre de su fundador, Ibn Saud, y Turquía, que se forma mucho por la fuerza y el ímpetu de un líder militar como el Ataturk. Uh-huh. Y en ese mapa, Irak y Siria, ¿cómo son modernos, son antiguos? ¿Cómo? ¿Me puedes repetir que en un momento no te escuché? Digo, Irak y Siria. Sí. En este contexto, ¿cómo aparecen? ¿Son modernos o son derivaciones de las divisiones? Siria es un territorio que se conoce de la antigüedad, que se llama la Gran Siria. Pero sí, el mapa moderno actual de Siria era parte de un territorio del Imperio Otomano, es decir, dominado por turcos. Y cuando se disuelve el Imperio Otomano, antes que se disuelva, hay como un pacto secreto entre Inglaterra y Francia para dividirse los territorios otomanos. Recordemos que el Imperio Otomano entró en la Primera Guerra Mundial del lado de Alemania, y Francia e Inglaterra, que estaban en contra de Alemania y por consiguiente también en contra del Imperio Otomano, hacen un pacto secreto en 1916 que se llama Sykes-Picot para dividirse los territorios en caso de un triunfo, y Siria cae en la órbita de lo que sería la influencia francesa. Por eso mismo, es muy larga la historia, pero Francia e Inglaterra tratan de movilizar un tipo de nacionalismo árabe por esa época. No sé si se recuerda la película de Lawrence de Arabia. Claro, ajá. Más o menos, está contada de la óptica de Lawrence, como que era ingenuo, pero Lawrence era un agente secreto de los su verdadero labor, la revuelta árabe, era un agente secreto inglés. Y digamos que moviliza un poco el nacionalismo árabe, pero era un nacionalismo que lo que más fomentaba era tratar de los que responden al llamado de las potencias occidentales, es más el guardián de la Meca y sus hijos, que más que un nacionalismo árabe querían una monarquía árabe encabezada por ellos. Y uno de sus hijos, Faisal, avanza hasta Siria, se declara rey de Siria, que los franceses en 1920, unos meses después que él declara el reino de Siria, reclaman su porción y lo echan, y termina siendo rey de Irak porque los ingleses quieren darle como algún premio consuelo, por decirlo de alguna manera. Y digamos, la motivación, digamos, ¿la podemos encontrar ahí del laicismo sirio? ¿O estoy equivocado de que Siria es más laica que las demás naciones? No creo que sea... Yo Siria visité en 2007, yo no creo que sea una nación muy laica tampoco. Creo que es una... Tiene un componente... Habría que definir laicismo en esa zona. Esa zona del laicismo, como lo conocemos nosotros, prácticamente no existe. Recordemos que Saddam Hussein se lo llamaba un líder laico, pero después del 91 recuerdo cuando mandó a escribir un Corán con su sangre en una mezquita que había inaugurado cerca de Bagdad, es muy famoso. No es un hecho ni escondido ese. O como puso en la bandera de Irak, Alá es el más grande. Es un líder secular. Es otro tipo de secularismo como conocemos en Occidente. Son gente religiosa y a partir del 1950, con la llegada de lo que es el panarabismo árabe y con diferentes acciones como tratar de nacionalizar el petróleo, empezó a haber como una inteligencia árabe que más cercana al secularismo como nosotros. Pero medirlo con esos parámetros de religión y no religión es problemático. Entonces, voy a ver si soy un poco más conciso con la pregunta. Respecto a la teocracia, a la teocracia como sistema de organización administrativa de los estados, en ese sentido, digo, ¿Siria es más laica, por ejemplo, que los demás, en el sentido organizativo administrativo, ¿no? del estado? ¿Actualmente? Sí. ¿Sí, Ángel? Sí, sí. Actualmente, sí, parece que actualmente, recordemos que Siria desde 1970 tiene una dictadura militar. ¿Desde cuándo? De 1970. Ah, ok. Pero a la vez, antes de 1970, Siria era conocido como el país bananero del Medio Oriente. Desde 1949, lo que es su independencia, hasta 1970 tiene casi 20 golpes de Estado. Es decir, lo que estabilizó un poco el gobierno fue un golpe militar hecho por un coronel de la Fuerza Aérea, como era Assad Padre, y impuso como un cierto régimen más secular. Pero también recordemos que en la Constitución siria dice que tiene que ser, que la única persona que puede ser presidente sirio es una persona que cree en el Islam. Ah, okay. Entonces sí, si lo comparamos con Arabia Saudita, con un régimen que dice que su mayor justificativo es un designio divino, o lo comparamos con Irán, donde se habla de la iniciativa de una ayatola para comandar el Islam hasta que llegue el imán perdido, también como es una cosa religiosa, sí, son más laicos que esas otras potencias de la región. Pero yo creo que igual sigue siendo problemático el tema del laicismo en Medio Oriente. Claro, incluido claro. Israel no es un país completamente laico. De bueno, hacia ahí íbamos cayendo la gente que se tiene que ir a Chipre para casarse y divorciarse, ¿no? No, por eso es un tema... Medirlos con esos parámetros es difícil. Yo creo que tipo que Siria ha dado una imagen de ser más laica que otros países, etcétera, porque... La familia gobernante que ha gobernado Siria desde hace 40 años tiene una vida bastante más laica, etcétera, diferente del grueso de la población. Pero el grueso de la población siria, la que yo he conocido, es religiosa. Che, qué bueno, la verdad que te digo que cada vez valoro más esta conversación, ¿eh? Porque te cuento, yo soy, o sea, viajé hacia ahí en el año 2004. Viajé por instancias familiares a Israel, ¿no? Pero a su vez también por una inquietud, digamos, de ver in situ qué es lo que pasa con los palestinos, qué es lo que pasa con los israelíes, cómo es la vida cotidiana, qué es lo que se cocina ahí día a día, ¿no? A ver, y aparte de paso cañazo, confrontar los prejuicios que uno va arrastrando a nivel social, político, interpretativo, ¿no? De estas zonas. Pero ya, o sea, yo creo que la frutilla del postre acá va a ser cuando vayamos llegando a la actualidad de Palestina y Israel o Israel y Palestina. Pero por eso quiero que nos ayudes a ir ubicándonos. ¿Qué pasa con el tema de las alturas del Golán? Las alturas del Golán son sirias. Las alturas del Golán es un territorio sirio ocupado por Israel. Ajá. De eso no hay ninguna duda. Creo que en Israel lo ha anexado de una ley que creo que pasó en 1980. Pero es un territorio anexado sirio que fue colonizado con colonos israelíes. Lo que no están las noticias de todos los días, porque la población original, digo, siria, que vive ahí, se ha adaptado un poco al dominio israelí, no protesta tanto, pero si vos recorres a la altura del Golán, recuerdo una ciudad como Magdal Shams, vas a las casas de los líderes de la ciudad, vas a encontrar siempre retratos de Assad también. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Digo, un lugar tan chiquito en el total del globo. ¿Y cómo es un punto de tensión y de energías que puede equilibrar o desequilibrar muchas cosas alrededor, ¿no? Eso a mí siempre me llamó la atención. ¿Cuál es el poder político o religioso? Es una mezcla. Si pensás, Ángel, desde hace 2000 años, estás estabilizando, no dices estabilizando el mundo, pero el mundo mira para ahí. A partir del último siglo apareció el petróleo, y eso otro tema muy, muy importante para todos los actores internos y externos también, pero digo externos, pero también internos que hay en la región, que ayudan también a poner su granito de arena para estabilizar. Ahora, vamos a pegar un salto en el tiempo y vamos después de la última guerra del Golfo, la huida o atomización de las Fuerzas Armadas iraquíes con equipamiento, preparación, se esparcen por ahí, aparece un factor religioso, y ahí en el factor religioso, que tengo entendido desde mi ignorancia, que ellos se dicen sunita y están en contraposición a los chiíes, a los chiitas, y ahí, si querés, por favor, también, sí, en un breve paréntesis, ¿cuál es la diferencia entre suníes y chiitas? Entre sunitas y chiitas la diferencia es sobre sucesores. Los sunitas creen, a grandes rasgos, para hacerlo creen que el sucesor de Mahoma, de Mohammed, puede ser cualquier persona de su familia, y hay tres califas después de Mahoma, y los chiitas creen que no, que tiene que ser una persona de sanguínea. Entonces ellos creen que tiene que ser el esposo de su hija, y a la vez creo que era su yerno, algo así. la verdad, porque para no hacer un pequeño error. Uh-huh. Y lo que creen los chiitas es que se les usurpó el califato hasta el cuarto, creo que es el cuarto califa, que es Hussein, que llega, y después la extinción entre las dos ramas de chiismo y sunismo se produce con el otro califa, que es Ali, donde los sunitas lo matan, donde los seguidores del sunismo lo matan, y los chiitas piensan que de esa manera se paró el linaje correcto de Mahoma. Para estar a grandes rasgos, los sunitas son, digamos, deben ser el 80% de los musulmanes del mundo, y los chiitas deben ser cerca del 20%. Mm. Es una cuestión de sucesores. Los chiitas piensan que les robaron, mediante la fuerza, la violencia, su linaje, y los sunitas piensan que no, que los chiitas siempre quisieron usurpar el linaje de Mohammed. O sea que es una vendetta que se viene prolongando a través del tiempo, digamos, a grandes rasgos y groseramente. No, según la narrativa que cada uno siga, ese es el tema. Mm. Si uno sigue la narrativa chií, hay una narrativa que si uno visita Irán o Líbano, las partes chiitas, habla de sufrimiento, de robos de los verdaderos herederos del Islam, etcétera. Y los sunitas piensan de alguna manera, no todos los sunitas, por supuesto, sino los más extremistas piensan que los chiitas son apócrifos, son cuasi infieles, no los consideran como infieles, pero también los consideran parte del Islam, pero no los consideran los verdaderos seguidores de Mohammed. Es la cuestión, ¿quién es el verdadero? Bien, ahora vamos a, ya salvamos entre el paréntesis el a Irak, tema. Quiere decir ahora. Exactamente. Bien. Fue parecido a lo que dijiste vos, la verdad estuvo muy bien. La verdad que Irak es un país de mayoría chiita, bastante mayoría chiita, que tiene una gran población de kurdos, que también son sunitas y sunitas. Y la verdad que esa mayoría chiita de Irak, que una minoría sunita la domine, como era Saddam Hussein, este está puesto de antes de Saddam Hussein, está puesto antes, de que lleguen las potencias occidentales. Es una vanguardia impuesta por los otomanos, que era un imperio turcomano, que hablaba turco, por supuesto, y que dominó todo Medio Oriente, sunita, un imperio sunita. Entonces, esa iniciativa de que los sunitas gobiernen la mayoría chiita, no la puso Saddam Hussein, no la pusieron las potencias occidentales, es una continuación, la mantuvieron las potencias occidentales, pero también la mantuvo Saddam Hussein, de que los sunitas dominen la mayoría de chiitas. Ahora, cuando llega Estados Unidos e invade Irak en el 2003 con la excusa de las armas de destrucción masiva, que al final no existieron, deciden alterar el factor de poder y decide que los chiitas, la mayoría, domina a los sunitas. Entonces lo que hacen primero es desbatizar el país. Desbatizar viene del nombre de Bat, del partido de Saddam Hussein. Entonces cualquier persona que pertenecía al partido Bat, o como por ejemplo, imaginemos como que llegamos a Cuba y de un día para el otro decimos que cualquier persona que ha pertenecido al partido comunista ahora no puede tener ningún trabajo, no puede pertenecer al partido ejecutivo, no queda nadie. De un día para el otro, Irak quedó sin toda su clase gobernante, pero también no eran solamente militares o burócratas, también eran médicos, eran abogados, los desbatizó. Cualquier persona que pertenecía al partido Baath no podía ejercer su trabajo. Y toda esta gente, de alguna manera u otra, con el tiempo, la verdad que es mucho más largo, pero con el tiempo terminó encontrando en ISIS su última línea de defensa, un grupo sunita radical, pero era que era su última línea de defensa contra la mayoría chiita, que la verdad que tampoco se portó muy bien. También después de tantos años de estar oprimido, cometió masacres, se abusó un poco del poder y con el tiempo fue naciendo ISIS también. O sea que podemos decir, ISIS, como fue en su momento Al-Qaeda, ¿no? Al-Qaeda en Afganistán, en definitiva, es como una... ISIS fue parte de Al-Qaeda. ISIS, el primer nombre de ISIS es Al-Qaeda en Irak, en el 2006. Realmente tiene otro nombre mucho más islámico que no lo van a entender, pero después, ya en el 2008, 2009, se empieza a llamar Al-Qaeda en Irak, y va cambiando sus nombres. ISIS siempre fue la rama más violenta de Al-Qaeda, asentada en Irak. Fue una rama que decidía atacar a otros musulmanes, cosa que Al-Qaeda siempre trató de evitar, a pesar que lo hizo, trató de evitar. ISIS fue como la rama más activa, más violenta, más sanguinaria, ISIS, de Al-Qaeda. Y es una mezcla entre una tendencia religiosa, yihadista, y también, como vos lo dijiste antes, muchísimos oficiales, oficiales del ejército de Saddam Hussein que encontraron su lugar, encontraron su última línea de protección en este grupo. Ahora, por lo que, bueno, o sea, digamos que a grandes rasgos, y insisto, desde lo que se percibe desde aquí, el interés, vaya a saber si se puede decir que hubo un interés unitario y que hubo una gran intriga internacional para ir a desbaratar este equilibrio que había en toda la región de Medio Oriente. Pero evidentemente hubo una intención, no sé de quién, o sea, podemos decir que el ejecutor fue Estados Unidos. Ahora, fue Estados Unidos. El origen de este caos programado, impulsado y estimulado, ¿obedece solamente a razones petroleras o también tiene que ver con algún tipo de amenaza y de lucha interna entre aliados, la Unión Europea y Estados Unidos, respecto a la moneda de reserva? Yo creo principalmente, yo entiendo todas esas razones, yo igual creo que la razón principal esta es interna. Digamos, obviamente que ISIS es la respuesta al neoimperialismo estadounidense cuando cambiaron el factor de poder de Irak. Pero más que buscar respuestas grandilocuentes, donde está el petróleo, donde están los conductos de gas, etcétera, que existe y que suma, me parece que siempre hablamos mucho de la distancia. Tiene que ver mucho más con la disfuncionalidad de las sociedades ahí. Es como que decir que los colonos israelíes son solo consecuencia de que todo el mundo odia a los israelíes por ser judíos. No, tiene mucho que ver los colonos israelíes también con una tendencia, de alguna manera, no será yihadista porque no son musulmanes, pero como mesiánica, de que hay que crear el nuevo Israel porque esto es el Mesías, nos ayudó a ganar la guerra de 6 días, etc. Acá también tiene que ver una cosa, de un grupo que perdió poder, de Estados Unidos, que por sí algunas fuerzas más liberales o de izquierda, cuando quisieron surgir en otros años, en el 60 o en el 50, las aplastó, pero ahí tiene que ver mucho con las necesidades de estos países también, donde entre chiitas y sunitas hay un odio milenario de muchísimo tiempo, y no solamente explicándolo con odios milenarios, sino con acciones prepresentes. Cuando los chiitas tomaron el poder después de estar siglos oprimidos en Irak, usaron el poder de la misma manera que los sunitas antes, matando gente, oprimiendo, sacando del trabajo, etcétera. Entonces, todos tratamos de medirlo según nuestra óptica. También tiene que ver un poco con el egocentrismo que tiene el hombre occidental. Todo es por nosotros. El eurocentrismo, al final. No, sí. Yo también lo escucho acá, ¿eh? Lo escucho acá en Latinoamérica. Todo es por nosotros. Yo no sé si la gente de izquierda, cuando dice eso, se escucha un poco diciendo, todo es por nosotros. Es decir, yo creo que me acerco con muchos amigos míos musulmanes, deben decir, bueno, también algunas cosas son por nosotros. Totalmente, te entiendo absolutamente. Lo que pasa es que en el medio de todo este juego, yo, digamos, ¿sabés qué es lo que trato y cada vez que puedo difundir es lo que quiero transmitir? Recuperar la dimensión humana de los conflictos, porque si no pareciera ser que los conflictos están encarnados en subjetividades que no atañen al ser humano en sí. Y todos estos dramas de los cuales estamos hablando atañe a millones y millones de seres humanos para los cuales la vida se transforma día a día en una porquería, en una cuestión difícil, en una cuestión donde la rutina cotidiana de abrir una canilla para tener agua es un triunfo. Entonces yo digo, y ahora sí vamos a llegar a Israel, porque con Israel... Y con Israel yo también tengo, digamos, que dos aspectos, o tres. Uno, el aspecto militar, otro, el aspecto político, y después el aspecto ético, ético-religioso, ¿no? Este tema que esbozaste de que Israel está virando a una especie también de una forma de teocracia, una cuestión muy, muy extraña, y también vamos a hablar del tema interno de los askenazí, los sefaradí y todos los demás que no son askenazí dentro de Israel, ¿no? Que ese también es un tema ya para poner bien el foco. Pero ahora sí, ahora volvamos a por favor, ilustrarnos respecto al tema de Palestina. No, ¿qué les puedo contar? ¿El conflicto así a grandes rasgos? En principio no, ¿quiénes son los actores? Estamos hablando de Israel, que es un país formado, un Estado, que después del 48 se formó, tendríamos que entrar en un tema largo por cómo se formó, etcétera, pero pongámosle que un Estado se forma, un Estado nacional judío se forma, en el plan de Naciones Unidas, al lado de un Estado Nacional Judío, tiene que formarse un Estado Nacional Árabe, que no se forma. Eso sería otro tema para analizarlo. ¿Por qué esos estados invadieron el Estado Nacional Judío cuando se estaba formando? Los israelíes expulsaron a los árabes que vivían en los territorios israelíes que les correspondían a Israel según la ONU. Pasan 19 años e Israel en una guerra de 6 días, conquista los territorios antiguos bíblicos del antiguo Israel. Porque cuando Israel se forma, cuando las Naciones Unidas le da cierto territorio para formarse, se lo dan en la parte de la Tierra Santa que no es territorios bíblicos, lo que es la costa, le da a Haifa, Caesarea, Tel Aviv, no le da Hebrón, no le da Jerusalén, no le da Shechem, no le da Belén, todos esos territorios. Israel los gana la fuerza en una conquista, en la guerra de 6 días, y de hace 40 años está ocupando y colonizando territorios que no le corresponden. Internacionalmente, porque Naciones Unidas se lo daba a un Estado árabe, y también porque hay otra nación de ese lado, no hay una nación judía, hay una nación árabe-palestina. ¿Constituida como nación, como Estado-nación? Definamos que es un Estado-nación, si los Estados-nación nacieron el Estado, hace el Estado, 150 años, igual. ¿Cómo? Que los Estados-nación es un concepto nuevo también. Sí. No, pero por eso, pero hablemos ahora de 1948, 1949. Sí, por supuesto. Digo, había una administración burocrática que dirigía un Estado. No, pero antes de forma Israel, lo que manejaban eso fue una ocupación estadounidense. Mm. Sí, yo no creo que cualquier pueblo necesita tener una administración burocrática para conformarse como un país después. Porque si no, los kurdos tampoco me serían claro. Estado. No, había un nacionalismo palestino antes de la formación del Estado de Israel, como había un nacionalismo judío antes de la formación del Estado de Israel. Uh-huh. De por sí, después, es ya muy largo para analizar qué pasó en la guerra del 48, donde se formó Israel y no se formó Palestina, a quién le cabe los pecados o no. Israel tiene un montón que resumir también el movimiento nacional palestino también fue muy debilitado en el 30, del 30 y pico. En la década del 30 hubo una revuelta palestina ante la inmigración judía que fue suprimida por los ingleses. Y ya cuando llegó el 48 el movimiento nacional palestino estaba prácticamente destruido. Uh-huh. ¿Qué está pasando actualmente? Actualmente tenemos un Estado conformado como es el Estado israelí que lleva 69 años de existencia, y después tenemos lo que pasa con los palestinos, que son 50 años de ocupación. Uh-huh. Ahora, hablemos, por ejemplo, de Ramala, Cisjordania, la OLP, Al-Fatah, Hamas, Hezbollah, ¿cómo juegan? Uno desde cada acá uno escucha... Cada uno es diferente. La OLP es un paraguas de diferentes partidos políticos. ¿La OLP? La OLP, okay. donde está Fatah, donde está el PLFTP, donde está el Frente Democrático de Abolición de Palestina, hay diferentes ahí, es como un gran paraguas político de diferentes grupos, donde está Fatah, que es el partido mayoritario de los palestinos. Después hay otros movimientos islámicos, nacionales, que no son ISIS tampoco, a pesar de que tengan una ideología bastante religiosa. Digo, jamás no es ISIS. ¿Jamás es sunita? Jamás es sunita, los partidos son sunitas. Ah, ok. Es decir, Irán los ayudó en un momento, pero por su agenda política que tienen contra Israel. Y ¿Hezbollah es chiita o también es chiita, pero no está en Israel, está en el Líbano. Ah, okay. Tiene un conflicto en Israel territorial del norte. Ok. Bien, disculpa Israel, que te corte. Desde el 80 ocupó el Líbano y se formó el Hezbollah como de resistencia. Uh-huh, uh-huh. Y ahora tiene otra agenda, que es bastante dominar la agenda del Líbano. Pero eso sería otro tema, hablar del Líbano, donde la verdad que no se porta muy bien lo del Hezbollah. Pero es otro tema. Sí, ahí mataron a ese Hariri, ¿no? Sí, digamos que sí, empezó a querer dictar los designios del Líbano, claro. También. Se formó como un grupo de resistencia a Israel, sin lugar a duda, cuando Israel ocupaba el Líbano después de la primera guerra del Líbano en 1982. Ahora tiene otra agenda también, que el conflicto con Israel también le sirve como un justificativo para seguir manteniendo las armas en el Líbano. Y Hamas es un movimiento de resistencia palestino formado a contrapeso de la OLP. Israel lo ayudó mucho a desarrollarse en la década del 80, la primera intifada, porque Perdón, no, no, no te entendí bien. Israel ayudó a que a no jamás se... a conformarse, a crecer. No lo creó, como tampoco Estados Unidos creó ISIS, donde la gente repite casi como una fotocopiadora sin saber nada de eso. Pero lo ayudó como un balance de poder contra la ADP. En ese momento Israel le tenía miedo a una posición más secular, más nacionalista, y pensó que con los religiosos del Hamas iban a debilitar a la ADP y iba a terminar saliendo ganando Israel. Al fin y al cabo le dieron fuego a un aladino que terminó siendo peor que la ADP. La mirada israelí estoy hablando, la mirada de los israelíes. Ahora sí, por te voy a tocar el tema este de Yasser Arafat, su vinculación con el comunismo ruso, soviético. Y justamente ahí, ¿cómo conjugaba esta cuestión de materialista? No, era fácil. En esa época, en la dicotomía de dos mundos, el enemigo de mi enemigo, ¿cómo es? Es mi amigo. En ese momento, bipolar, cuando Israel, después de la guerra de 6 días, empieza a apoyar mucho más a Estados Unidos, en esta visión bipolar del mundo, el que quedaba era la Unión Soviética. Cuando en un momento la Unión Soviética fue uno de los países que reconoció Israel en el 48, pero era así. La Unión Soviética también fomentó un montón de movimientos nacionales, de liberación nacional alrededor del mundo, siendo de alguna manera no un país liberal o libertario. Era como... Era con quién caer, de por sí la ALP entrenaban en el sur del Líbano con el IRA, con diferentes grupos, que era todo un parte como de un gran combo, aunque tengan agendas diferentes. Claro, en el contexto de Guerra Fría. En el contexto de Guerra Fría. Por supuesto, cuando se terminó la Unión Soviética, ahí pasó el acuerdo de Oslo, en un momento la ALP y los partidos se quedaron sin una espalda. También la OLP había apoyado a Saddam Hussein en la Primera Guerra del Golfo, se había caído en la Unión Soviética, quedaron completamente debilitados. Rabin cuenta en sus memorias, él dice, es el momento que más podemos hacer la paz con la OLP, o podemos hacer un arreglo, no hice la paz, porque es cuando más débil está la OLP. Che, qué interesante, qué bueno, la verdad que otra vez agradecido. Bueno, y ahora, por favor, contame qué pasa dentro de Israel, porque en Israel también hay distintos sectores, aunque desde aquí también se percibe que hay una mayoría nacionalista, casi totalitaria, muy religiosa. El israelí es nacionalista por excelencia, para mal y para bien. ¿Por qué digo para bien? Yo no estoy mucho a favor del nacionalismo, prefiero la palabra patriotismo más que nacionalismo, pero de por sí es muy nacionalista, también, no quiero decir un elogio, pero... ha ayudado en estar rodeado de lo que ellos ven, no estoy diciendo yo. Como enemigos. Como enemigos, nos permitió cohesionarte. Es una sociedad complicada, muy pujante, que avanzó muchísimo en los últimos 60 años, pero a costa también de algunas secciones no muy santas, como la ocupación de Palestina, a pesar de que la gente, que los mismos israelíes lo quieran borrar. Yo vi muchos años que en Israel la ocupación de Palestina también es una ocupación económica. Es una forma de llenar toda Palestina de productos israelíes. No es casualidad que hay un montón de empresas que están afincadas ahí porque pagan menos impuestos, mano de obra barata. Y los obreros palestinos cruzan a Israel a trabajar. Sí, mucho menos después de la Segunda Intifada, con el tema de los hombres bomba, cuando empezaron a explotar en los autobuses. Pero, por ejemplo, no sé, si uno va al sur de Israel, va a Ashkelon, va a Ashdod, todo Ashkelon y Ashdod está construido por palestinos. Después de lo que fue la política de puentes abiertos de Moshe Dayan, después que conquistaron Cisjordania y Gaza, como que era una política de puentes abiertos, era que los palestinos podían entrar sin ningún tipo de documento, pero tenían que irse a dormir a la noche a sus casas en Cisjordania o Gaza. Era como una manera de entrar mano de obra barata. Sí, es una sociedad que avanza mucho. La verdad que es una contradicción muy grande. Está primera del mundo en desarrollos genéticos, etcétera, y vive una dictadura, impone una dictadura militar contra los palestinos. Y trata de justificarla en la opinión pública en el mundo con miles de excusas, con excusas casi mágicas como o religiosas, diciendo este territorio nos corresponde a nosotros porque está escrito en la Biblia hace 3.000 años. Uh-huh. Es complicado, Israel es un país complicado. Yo te voy a contar mi experiencia de lo que me tocó ver, ¿no? Y lo que me tocó ver es que Jerusalén, Tel Aviv no tanto, es más, más abierta, pero Jerusalén pareciera ser como un espacio reducido donde se juntan distintas culturas, porque judíos hay de todas las culturas y de todos los países, y que esa mezcla de culturas pareciera ser como que no está organizada como el tránsito. Y produce algunos, o sea, a mí me ha tocado ver algunos ataques así como de furia, por los falayas, por los yemenitas y por lo que el otro escucha, que la música esa. O sea, y hablé con un señor, un argentino, bueno, que está viviendo ahí hace muchísimos años, y él me decía que viven constantemente en estrés por este tema de... Sí, hay mucha tensión, el Israelí es una carga de tensión. Uh-huh. Ellos te lo van a decir, es una mezcla de cosas, debe ser una inmigración de judíos de toda parte del mundo, que se unen en un país y a veces no comparten el mismo idioma. Uh-huh. Pero los israelíes también te lo voy a decir, y también es un justificativo, yo creo que válido, creíble, es que viven en guerra de que se crearon. Claro, ahí está. Vamos, ahora pero todos los territorios de la zona también viven así, más o menos. Esa es como una trampita también. Sí, y después vamos a caer en el tema ético, pero eso me lo guardo para el final. Pero respecto al tema del vivir cotidiano, de la sociedad, yo lo que he visto es que no es fácil ser opositor al establishment político militar o militar político. Y no, porque hay un nacionalismo muy grande. ¿Y qué pasa con todo el nacionalismo? Recordemos todos los nacionalismos que hubo en el mundo, recordemos el de Mussolini, etcétera. Cualquier opositor es un enemigo. Está bien, pero no estamos relacionando al gobierno de Estado de Israel como si fuera la Italia. No, yo no estoy relacionando, pero hay 50 años de ocupación. Estamos hablando de un país que tiene 70 años de existencia y 50 años de ocupación. Uh-huh. Y esto una persona piensa que no puede calar en la psiquis del ciudadano medio. Uh-huh. Y está viendo mal la foto. Sí, sí, sí. Estamos hablando sí. de 70 años de un país, 50 de ocupación, es decir, que todas las personas que van al ejército israelí, porque van todos los jóvenes, uh-huh. en un momento funcionan gran parte, o hace otras tareas, va al norte a custodiar la frontera con el norte, o va al sur, pero gran parte va a los territorios ocupados, los territorios palestinos, a funcionar como policía. Uh-huh. Y si eso no te cae en la cabeza, cuando vos tenés que estar en un checkpoint, en un puesto de paso, y decidir quién pasa o quién no pasa, y bueno... Yo no sé, y esto te lo pido que lo pautemos así al aire, yo no quiero entrar en cuestiones que sean, digamos, especialmente críticas o molestas, porque no es mi intención. Yo lo que puedo hablar es mi experiencia, lo que me tocó hablar, o sea, me tocó hablar con un muchacho que venía de licencia de estar haciendo el servicio militar 3 años, y en la una charla o en larga que se prolongó por un, lo que duró viaje y espera en un aeropuerto, un poco así familiarmente me comentaba el tema de las distintas tendencias incluso que hay dentro de las Fuerzas Armadas israelíes. Y él esto me lo explicaba de la manera de que hay algunos que son súper reglamentaristas, otros que están hartos de todo y que no les importa nada, y están los otros que se pasan de vueltas, que se pasan de rosca. Y que eso sucede en el mismo lugar donde están ellos, o sea, en los mismos campamentos se dan este tipo de disquisiciones, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Que si hay un exceso...? Por ejemplo, un checkpoint. ¿Es producto de algún exceso de un soldado? Por ejemplo, están en un checkpoint. Es un poco cobarde esa explicación, porque es como que siempre tipo las equivocaciones son de personas individuales. Es como decir que acá la dictadura militar algún desastre fue un soldado. No, espera, él me está hablando de personas individuales, no de sectores del ejército. O sea, me dice, por un lado estamos los que queremos ser reglamentaristas, o sea, el cumplir el reglamento tal cual, ¿viste? Cumplir todo al pie de la letra. Que sería cumplir el reglamento de una ocupación. Bueno, sí, y sí. Y ese sí. es el tema, ese es y el tema sí, primordial y de sí. este bueno, tema. Claro, es que justamente ahí le hacía, ahí le hizo eclosión. O sea, yo lo que notaba que ahí estaba el conflicto interno. Ese es el tema de la cuestión, no es yo soy legal y cumplo las reglas. La regla es oprimir a otro pueblo para mantener la ocupación. Y además, yo conozco un poco el ejército, bastante. Viví 8 años en Israel. Uh-huh. Es decir, conozco a todo el mundo y del ejército, incluidos familiares míos. Uh-huh. El ejército da órdenes de molestar a los palestinos también. Porque una forma de dominar a otro es imponer tu puño, tu fuerza. Uh-huh. Uno no domina así tirando rosas. O de por sí, los israelíes pensaron en un momento en el 70 que abriéndolos las fronteras y que entre los palestinos a trabajar como mano de obra barata iban a estar felices y contentos. Mm. Pero es una gran equivocación de los israelíes. Tipo, cuando habían, para mí la cuestión es que todavía no vieron el conflicto, digo, no lo quieren ver. Porque el conflicto, si vos lo ves a los ojos, te das cuenta que vos sos un ejército de ocupación. Y si vos querés cumplir el reglamento del ejército, lo cumplís como un ejército de ocupación. Y si un niño de 5 años viene y te tira una piedra y te dice judío, etcétera, vos lo tenés que agarrar y lo tenés que detener, uh-huh, menor de edad. Bueno, mirá vos, qué bueno. Te voy a leer un cachito, ¿no? Acá dice, maten todos. Soldados israelíes afirman que recibieron órdenes de fuego indiscriminado en Gaza. Un sargento primero del ejército de defensa israelí dijo que el comandante anunció, gente, mañana entramos, quiero que estén decididos, concentrados en sus tareas y seguros. La nación entera está detrás de ustedes. Y que dice que ese era el discurso y la instrucción era que cualquier persona que estuviera a 200, 300 o 400 metros, por más que sea un civil común y corriente, debía ser considerado un objetivo. Sí, no, Esto lo dice la gente de la agrupación esta, Rompiendo el Muro, ¿cómo se llama? Breaking the Silence. Exacto. Es. Rompiendo el silencio, debería ser. No, es todo cierto, es todo cierto. Y encima creo que eso es todos los ejércitos del mundo. Yo digo, uh-huh, eso fue un conflicto con Gaza. Yo hablo del día a día todavía, que uh-huh, eso es más como supuestamente no se ve, y donde supuestamente Israel tiene una ocupación blanda. Sí, será blanda, no será la ocupación que los belgas impusieron en el Congo. Uh-huh. Sigue siendo igual imponer tu fuerza para dominar al otro. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y cómo funciona el tema ético? Porque justamente lo que estamos hablando, y yo creo que lo que se destila, lo que se infiere de estas últimas palabras que estamos cruzando, es que ahí hay un tema ético en conflicto, ¿o no? ¿O los equivocados somos los que pensamos que hay un tema ético y en realidad la cuestión es súper pragmática y los que están haciendo lo que están haciendo lo están haciendo bien, porque si no lo hicieran así, sería la destrucción? Cualquier ocupación no es ética. ¿Hola? Sí, te tengo. A ver, yo creo que cualquier ocupación no es ética desde el punto de vista humano. Uno, de por sí hay una convención de Ginebra donde habla que si hay ocupación en un conflicto militar, no se tendría que transferir población de un territorio a otro. Uh-huh. Entonces, para mí Israel rompe toda ética, es decir, uno podría buscarle un justificativo militar, decir, bueno, le ganamos una guerra al otro, el otro nos quiso atacar, nosotros nos defendimos, estamos ocupando territorio hasta que logremos cierto acuerdo de no beligerancia o de paz. Ahora, cuando uno transfiere población de un territorio a otro, le ocupa sus mejores tierras, se pone arriba del agua para tratar de controlarla, etcétera, etcétera, uno ya está rompiendo la cuarta convención de Ginebra. Entonces ya te va todo al demonio. Ahí, éticamente, para mí no hay ningún justificativo para que éticamente que Israel esté ocupado. El único justificativo que para mí yo puedo escuchar, que me esgriman, y siempre, y ya de por sí, ya escuché la otra campana donde este justificativo se cae a pedazos, es el justificativo militar, es decir, necesitamos ocupar Cisjordania para que no nos tiren bombas a Tel Aviv. Ahora, Esa excusa ya cualquier especie israelí, de por sí, los mismos jefes del ejército justamente, israelí, cuando dejan de ser jefes del ejército israelí, son los primeros que quieren un tratado de paz con los palestinos, porque dicen, nosotros sí podemos defendernos militarmente, lo que no podemos defendernos es lo que nos está destrozando por dentro, éticamente. Nos estamos convirtiendo en un ejército de ocupación. Nosotros sí, los judíos, etcétera, etcétera. Sí. Después el tema es mucho más complejo, porque después en este tema entra cualquier persona, digo, entra las opiniones del mundo, donde cómo los judíos van a ocupar a otra gente, etcétera, donde se les pide a los judíos que sean mejores que las personas normales. Ahí ya hay más un antisemitismo encubierto. Pero sin tratar de entrar en esas aristas, si hablamos de lo que hacen los israelíes, éticamente no tiene ningún justificativo. Ahora, dos temas y ya vamos a ir cerrando, porque la verdad que agradecidísimo por el tiempo que nos dedicaste. Y espero que no sea la última vez, y bueno, porque la verdad que es riquísimo esto, y vas a ver que va a haber muchas repercusiones, esto se va a bajar a texto y se va a distribuir, porque es un material que va a formar parte del acervo de la retaguardia, ¿no? Un poco más para contribuir a la difusión. El tema del racismo askenazí, ¿existe el racismo europeo? Sí, por supuesto. El racismo de los judíos de Europa en Israel contra los judíos de Oriente en Israel. O contra todos, digamos. Contra todos los que no sean askenazí. Existe. Yo de por sí conozco racismo sefaradí contra otros que no son sefaradí. Ah, ok. Pero lo que sí existe claramente de los askenazí, de los judíos de Europa en Israel, son que fueron la avanzada, fueron la élite de Israel. Y siempre vieron a los demás que vinieron, los judíos sefaradí, los judíos de Oriente, como la resaca, como los que no hicieron el Estado, como los que cuando Israel se formó, Israel los importó, los trajo para vivir en Israel. De por sí, el judío mizrají o sefaradí siempre estuvo más cercano a la religión, y el judío ashkenazí estuvo más cercano al judío secular, al judío no religioso. Siempre deporte, y en Israel esa cosa entre la ashkenazí y el sefaradí se vio mucho como nosotros somos la avanzada, nosotros somos la iniciativa, la vanguardia, ustedes son lo que viene después. En el mundo de la comunidad judía, sí, yo conozco el racismo de las dos partes. Sí, bueno. Sí, acá también, acá uno te dice, comés arroz en Pesach, vos no sos judío. Pero lo conozco de dos partes, pero también cuando estoy en Israel, veo el racismo entre los mismos cristianos, veo cómo el armenio se odia con el católico, las divisiones dentro de cada credo son increíbles. Sí, bueno, y escucha, y te voy a dejar. No te voy a pedir que digas nada, pero sí por lo menos una mínima reflexión. Siria, ¿no? Con el tema de la intervención de Rusia y todo el mundo que lo quiere voltear a Assad. Arabia Saudita, Israel y Estados Unidos en una alianza. A flor de piel, digamos, ya a cielo abierto. Sí. Arabia Saudita comprando 350 mil millones de dólares en armas. Si las compres para usarlas, porque ¿para qué va a comprar tanta plata en armas? 110.000 en armas. ¿Eh? 110.000, 350.000 se va a ver más adelante todavía. Ah, ok, lo concreto son 110.000. 110.000. Una moneda. Sí, una moneda importante. Entonces, en todo este tema, cuando por ejemplo, yo tengo entendido que en Arabia Saudita, si sos judío no podés abrir un negocio. No podés vivir. Claro. Solo hay dos tipos de visas para llegar a Estados Unidos. La visa de negocio y la visa de religión. Ajá. Y aparte ellos creen en el wahabismo. El wahabismo es un tipo de sunismo muy religioso que dice que cualquier persona que no es musulmán tiene que pagar un impuesto. Ajá. Entonces, si no pagas el impuesto, que es la shitza, siendo o judío o cristiano, te cortan la cabecita. Ahí tenés. O sea, que Arabia Saudita podríamos considerarlo un fundamentalista islámico. Sí, sí, sin lugar a dudas. Sí, pero no es el enemigo de nadie. Es amigo de Israel, es amigo de Estados Unidos. Tiene mucho dinero. Y lo dejan que revienten a Yemen. ¿Y cómo funciona ahí el tema este de la religión? Porque supuestamente el israelí judío no quiere al árabe. Y yo lo que noto es que tiene más bronca y más resguardo con un árabe y un musulmán que con un nazi alemán. ¿Cómo juega? No sé, habría que preguntarle. Yo creo que igual tienen mucho problema con los nazis alemanes. ¿Sí? Igual. Ah, ok. Porque no creo que todo alemán sea nazi. De no, por sí. No, estoy, por tipo, eso hice, por eso hice pero, la salvedad, nazi alemán. No, seguramente, no, yo no creo que no creo que les caiga muy muy bien el, okay. Yo creo que a todos les cabe la de cada uno, porque los israelíes tendrán mucho problema con los saudí, con los árabes de por sí, etcétera. Yo conozco un poco el mundo árabe, viví en Egipto, viví en Jordania, recorrí Siria, fui a Irak, etcétera. No es que hay un amor, un amor loco de los musulmanes también para los judíos. Ajá. a cada uno le cabe, los israelíes no han hecho mucho para que los quieran con la ocupación de los palestinos, etcétera. Hay muchos musulmanes religiosos que ven a los judíos, a los cristianos, como Dimi, como se llama en el segundo orden, como dice el Islam, donde si levantan la cabeza pueden vivir en tierras musulmanas, pero pagando su impuesto. Y mucho también que un país con ciudadanos de segundo de orden haya logrado instalarse con la ayuda de Estados Unidos o no, pero sigue sobreviviendo a pesar de todos los problemas, y le produce mucho rencor también. Te hago otra pregunta ridícula. ¿Vos, por ejemplo, en Arabia Saudita te podés tomar una cerveza o un vino? No, por supuesto que no. No podés. Tampoco lo podés supuestamente hacer en Irán. Está prohibido. Ajá. Puedes comprar en Irán, pero ilegalmente. Ajá. Pero también está prohibido en los dos países. Ajá. Bueno. Mirá, por aquí la dejamos, si a vos te parece. Perfecto, perfecto. Me encantó, te agradezco mucho. Acá creo que también hubo una muy buena repercusión entre los compañeros del espacio y de la radio. Con más tiempo nos encontraremos y veremos cómo lo hacemos. Esto salió perfecto, gracias a la tecnología, gracias a Natacha Bianchi que nos operó, gracias a vos, Ezequiel. Y por favor, despedite diciéndonos, invitándonos a las cosas que tenés, a tantas cosas que tenés en marcha. No, yo hago un curso ahora que estoy en el país, hago un curso dos veces por semana sobre los últimos 100 años de Medio Oriente. Mi mail es ezequielcoppel@gmail.com, si me quieren contactar. Hace poco leí un libro que se llama La disputa por el control del Medio Oriente. Nada, les quiero agradecer por la charla. Yo sé que es un tema que todo el mundo llega a este tema con una opinión formada desde antemano. Entonces, casi todos quieren poner su idea de antemano en cualquier cosa que les cuenten o cualquier factor. Pero espero haber contado aunque sea mi campana. Es lo que intentamos no hacer. O sea, el protagonista sos vos y tu saber. No, yo me sentí muy cómodo, les agradezco mucho. Bueno, un gran abrazo y muchísimas gracias, Ezequiel. No, muchas gracias. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau, gracias. Black to Black, Amy Winehouse.